una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Mírame, estoy tan indefenso como un gatito subido en un árbol. Y siento que me estoy aferrando a una nube. No puedo entender. Me pongo brumoso, solo sosteniendo tu mano. Camina mi camino y mil violines comienzan a tocar. O puede ser el sonido de tu ola, esa música que escucho. Me pongo brumoso en el momento en que estás cerca. No puedes ver que me estás guiando. Y es justo lo que quiero que hagas. No te das cuenta de cuán desesperadamente estoy perdido. Por eso te estoy siguiendo por mi cuenta, cuando deambulo solo por este país de las maravillas. Nunca conozco mi pie izquierdo desde mi izquierda, mi sombrero de mi guante. Estoy demasiado brumoso y demasiado enamorado. Demasiado brumoso y demasiado enamorado. Misty es un estándar de jazz escrito en 1954 por el pianista Errol Garner. Fue compuesta como una canción instrumental y grabada para el álbum Contrast del año 55. La letra se la añade después Johnny Burke y se convierte en la canción principal, la más reconocida del gran Johnny Mathis, quien la incluye en el álbum Heavenly publicado en el año 59. Con ella llegó a alcanzar el puesto número 12 en la lista de los más vendidos del pop de ese año. La han cantado muchísimos cantantes, entre ellos Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Frank Sinatra o Sarah Vaughan, que es a quien vamos a escuchar hoy. Sarah Vaughan la grabó varias veces. En julio del 58, cuando estaba de gira por París con su trío, se toma 3 días libres para grabar un disco que se llamó Vaughan y los violines del sello Mercury, con una orquesta completa, con instrumentos de viento, de cuerda, que fueron arreglados por Quincy Jones, a quien habíamos escuchado hace unos días atrás. También estuvieron ahí el pianista Ronald Bright, el Richard Davis, el bajista, y Sud Sims, que tocaba el saxo. En la primera sesión de la grabación de ese disco, Vaughan grabó Misty, con la que fue tan a fondo que se convirtió en una de las canciones que más le solicitaban. En esa versión, Sarah Vaughan, al final, cuando dice love, lo estira, lo susurra. Y lo que vamos a escuchar nosotros es la versión que hace en vivo en Estocolmo en el año 1964 con Keith Stewart en el piano, Buster Williams en el bajo y George Hughes en la batería. Misty, brumoso, Sarah Vaughan. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way. And a thousand violins begin to play. Might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can see that you are leading me on, and it's just what I want you to do. Mm-hmm. on my own. Would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my left, my hat from my diferentes. Juan Ignacio Peirú Suárez de Lima, que nació en Montevideo el 21 de julio de 1950 y falleció en Montevideo también el 10 de noviembre del 2018, fue un cantor, escritor e ingeniero agrónomo uruguayo. Cursó sus estudios musicales en la escuela de Ramón Ayestarán, perfeccionándose con Oribe Dorrego. También estudió composición con Coriona Abranián y canto con Estela Ibarburú. Paralelamente estudió agronomía, disciplina de la cual se recibió de ingeniero y ejerció durante toda su vida. En 1976 comenzó su actividad artística junto a su hermano Alberto Peirú en el dúo de música popular Los Peirú. Al año siguiente editan su primer larga duración, Los Peirú, para el sello Sondor. Debió emprender ese año su carrera solista, la cual se extendió desde el 77 al 81 ante el encarcelamiento de su hermano por motivos políticos durante la dictadura cívica militar. En 1979 fue considerado como el mejor cantor del año por la crítica. Yo personalmente recuerdo haber compartido junto a Juan y a su hermano Alberto Peirú, Pablo Estramín y Los Carreteros, un espectáculo de apoyo a Chile que se llamó Por Siempre Junto a Chile, allá por el año 1984, en la inauguración de un comité político del Frente Amplio. De acuerdo a Aquiles Fabregat y Antonio Davesíes, los Peirú formaron parte del resurgimiento del canto popular uruguayo a mediados de la década de 1970. Aparecieron como un dúo atípico dentro del canto popular, logrando desprenderse de las influencias de los olimareños, presentes en casi todos los dúos charrúas. Durante la dictadura cívico-militar, integró la dirección de la Asociación de la Música Popular